Fuga Radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. Continuando con esta transmisión, vamos a poner en pausa el audio que les teníamos preparado sobre el proyecto de autogestión en La Paz, de la CAOS, la tiendita, y nos vamos a ir a las calles directamente, hasta con la transmisión en vivo desde la ciudad de Cochabamba. Ahora sí, estamos con el audio de nuestra compañera desde las calles. Hermana, estamos haciendo una transmisión en vivo para la fuga radial. Quisiera darnos unas palabras de la radio, porque estamos aquí, compañera, por favor. Debemos denunciar a la justicia corrupta, a este Estado feminicida, que no le importan los cuerpos de las mujeres, que no le importan las mujeres. Queremos denunciar la complicidad que existe de todo el sistema judicial también, que nos mata, nos asesina. Denunciar a los policías maleantes, corruptos, que encubren muchas veces a nuestros agresores o que ellos mismos son nuestros agresores. Estamos emputadas de que nuestro cuerpo esté a disposición del Estado, de los hombres, de los machos. Muchas gracias, hermana. Ahora estamos aquí entrando hacia por la 25 de mayo en la manifestación que se ha convocado aquí en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Una demostración del empute, la rabia que sentimos las mujeres y las hermanas por todo el abuso y el abuso impune de violencia que se ejerce hacia nuestros cuerpos. Voy a hablar con otra compañera, a ver si me permite. Hermana, estamos aquí, ustedes han venido desde Tarija, ¿verdad? Así es, estamos hermana. Aquí transmitiendo en vivo en la fuga radial. Quisiera que nos puedes dar algunas palabras acá para compartirlas con las compañeras que están igual en otros lados manifestándose. Sí, desde Tarija, las voces al sur de las mochas copleras, estamos en este espacio y todos los espacios donde las voces de las mujeres indignadas, embroncadas por todas las injusticias de este sistema opresor y patriarcal, por este sistema de injusticia institucionalizado con la corrupción, con el machismo, este sistema cómplice que es el encargado de que hoy las mujeres seamos asesinadas, seamos violadas en la impunidad. Por eso estamos indignadas. Y este país no va a volver a ser el mismo. Nunca más, porque no van a tener más en nuestro silencio. Jamás la comodidad de nuestro silencio. Muchas gracias, hermana. La movilización ha sido convocada, se salió, se preparó, se ensayó una performance que estaba bastante nutrida, digamos, está también la batucada feminista y estamos bastante animadas por lo que acaba de decir la compañera. O sea, este país, este territorio ya no tiene que ser el mismo, nunca más. Creo que todos tenemos la rabia por dentro, ya no nos da miedo. Y hemos venido aquí y necesitamos explotar y necesitamos decir todo lo que está pasando. Hermana, unas palabras estamos transmitiendo en vivo para la fuga radial. Unas palabras para las compañeras de otros territorios acá que te estarían escuchando, compañera. Muchas gracias, compañera. Así es, nos encontramos en la lucha Queremos dejar claro que esta lucha no es un día, no son dos días, es toda una vida de lucha por nuestras hermanas y nos encontramos aquí con mucha indignación ante las burlas del gobierno. Queremos dejar claro que en esta comisión que se ha elaborado solo existe una mujer, ¿no es cierto? Se hacen la burla una y otra vez. Entonces estamos indignadas, tenemos aquí el nombre y apellido y edad de cada una de nuestras compañeras asesinadas el año pasado y esta tela no hace más que aumentar y cada año va a aumentar y cada año nos van a tener aquí protestando, ¿no es cierto? Eso, compañera. Muchas gracias. Bueno, compas, esa es la transmisión acá desde Cochabamba. Voy a intentar volver a comentar en un rato. Tengo temas de batería. Eso, voy a filmar un poco lo que van a hacer ahora las compas. No sé si... Contra el sistema judicial corrupto y patriarcal. Todo este maldito sistema está mal. Es algunos de los letreros que tienen las compañeras de las mujeres que han sido víctimas del feminicidio, del feminicidio impune. Gracias por esta transmisión desde las calles de Cochabamba. Te agradecemos esta en vivo. Para contextualizar, en Cochabamba en este momento se está llevando a cabo una marcha plantón frente al Palacio de Justicia, justamente reclamando todas estas atrocidades que estamos viviendo y estamos viendo en estos últimos días, que como ya decíamos al empezar, no es algo que es nuevo. Las vidas de las mujeres no le importan ni a los fiscales, ni a los jueces, ni a los políticos, ni mucho menos a los policías. Entonces, en este momento en Cochabamba se está llevando a cabo esta marcha plantón, donde muchas compañeras se han sentido autoconvocadas pues para ir a gritar la rabia, esta rabia que realmente nos inunda frente a todas las injusticias que vemos cotidianamente y que también las vivimos. Muchísimas gracias, Luchi, por este en vivo. Te agradecemos y esperamos que también más tarde podamos hacer contacto otra vez. Basta. Mujeres, indígenas, niñas, migrantes, habitantes de las calles, campesinos, disidencias, animales. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía bueno. Muerte a la institución policial. De esta manera vamos avanzando en la programación del día de hoy. Para cerrar esta sección sobre la cobertura de las diferentes manifestaciones en los territorios de La Paz, Cochabamba y Sucre, vamos a dejarles con un audio que nos han hecho llegar de hace un momentito en Cochabamba, en el meeting, en la manifestación, y luego regresamos con la última parte de nuestra programación. Se llena, ¿no? nuestras caras. Compañeras, se han filtrado mensajes que salen desde aquí, donde dicen, esas locas están viniendo a echarnos un ratito sangre. Esas locas un ratito se van a luchar y luego se van a ir. Compañeras, ha llegado sus mensajes. Porque así se burla de nuestro dolor. Así se burla de los sufrimientos de las mujeres. No les importa nada, compañeras. Hermanas, tenemos que declararnos en movilización permanente. La comisión que se ha hecho hoy día solamente es para que el gobierno se lave la cara. No han entrado la gente, familias de las víctimas de feminicidio. No han entrado los colectivos feministas. No han entrado de las mujeres quedando, que han sido las que han propuesto la idea. Nos están excluyendo de todo. Pero porque nuestra vida no les vale. Compañeras, no podemos callarnos, no podemos quedarnos en una marcha, dos, tres. La indignación, compañeras, tiene que ser permanente y la lucha también. Hagamos grupos, compañeras, salgamos permanentemente, hagamos investigación aquí en Cochabamba. Aquí en Cochabamba, compañeras, nosotros tenemos que recabar todos esos feminicidas, violadores que están sueltos. Tenemos que buscar sus nombres, los nombres de los violadores, de los feminicidas, y publicarlos. Y de los jueces, y de los fiscales, y abogados, los policías, y los abogados, y los médicos. Compañeras, ese trabajo tiene que ser inmediato y conjunto. Compañeras, denunciemos permanentemente. Vengamos a poner todos los días los nombres aquí. Cada semana, en las redes, en la radio, en la tele. Si no nos dan justicia, nosotros vamos a crear la justicia. Muerte civil, social